Y estamos hablando de las licenciaturas en música autóctona, clásica y popular de América y la carrera de posgrado en maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales. Hoy ese convenio está cumpliendo un año ya. Hoy no, bueno, febrero es el mes, ¿no? Y para hablar un poquito de eso lo tenemos a Juan Pablo Nicoletti, profesor de la Universidad 3 de Febrero, para seguir difundiendo, por supuesto, este importante convenio para seguir profundizando este tipo de saberes. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias y una alegría escucharlos aquí desde Buenos Aires. La verdad que sí, y alegría para nosotros y me imagino también para nuestros estudiantes de las distintas tecnicaturas que tiene aquí la Dirección de Educación de la Municipalidad, el poder seguir creciendo, ¿no?, en estas tecnicaturas en consonancia con ustedes. Sí, para nosotros es realmente muy importante la tarea de difusión de estos saberes a través de estas carreras, a través de las actividades artísticas. Por supuesto, este tipo de convenios fue muy importante todo el año contar con que eso funcionara y ahora cumpliendo este año, esperando también que se pueda aprovechar lo más posible, porque parte del consecuentemente del convenio existe un beneficio para los que son, digamos, de la ciudad de Santa Rosa y nosotros tratamos de difundirlo para que se pueda aprovechar a nivel cultural, a nivel social. Así que y en el contexto de las carreras que se están ofreciendo, también son totalmente alternativas a las ofertas académicas en cualquier institución de la educación superior en América Latina. Y bueno, ahí estamos, tratando de hacer bandera de nuestros saberes, de nuestras culturas, de nuestros instrumentos a través de estas carreras. Juan Pablo, recordale a la gente en qué consiste este convenio que se firmó con la municipalidad. Básicamente es un convenio marco entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el que consecuentemente se consiguió un beneficio de un 20% de los costos que tienen las carreras a distancia, que como todas las universidades que ofrezcan carreras a distancia tienen un costo. Pero al mismo tiempo, bueno, nos permite justamente seguir difundiendo esta posibilidad de estudiar a distancia desde cualquier lugar. Ocurre lo siguiente. Sí. Las carreras de las que estamos hablando, que tienen gran relevancia a nivel cultural, surgen de un trabajo tremendo que viene haciendo la universidad desde el año 2004 en la recuperación de los instrumentos y del patrimonio cultural de América. A través de sus instrumentos musicales, instrumentos autóctonos de nuestro continente. Claro. Y al mismo tiempo, la identidad del compositor, del músico, quién es el músico en América, ¿no? Uh-huh. Hay una revisión completa que surge del trabajo que hace la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, que es de la Universidad 3 de Febrero, desde el año 2004. Uh-huh. Los directores de todo este megaproyecto, Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, maestros en música y en distintas artes, fueron presentando primero a través de un instituto de etnomusicología, después la creación de la orquesta y posteriormente la creación de estas carreras, que nacen centralmente de una búsqueda de conocimiento y de experiencia integral, de en donde el músico construye los instrumentos con los que interpreta sus obras, se reformula un poco el concepto de qué es la música, digamos. Es intenso. Es fuerte, pero al mismo tiempo justamente se trata de una pregunta central, que es quiénes somos. Nos pasa muy a menudo, como docentes de estas asignaturas y de estas carreras, que enfrentamos a grupos de estudiantes de música de varios años, sacamos un instrumento autóctono de nuestro continente y no lo pueden reconocer. Claro. Pero sacamos un violín y todo el mundo está muy de acuerdo en que es un violín. Y ahí hay un problema, digamos, no porque el violín esté mal desconocerlo, pero sí como habitante de estas tierras, bueno, por lo menos tener algunas inquietudes. Entonces ahí vemos, es notable, ese asunto cultural de este medio milenio que ha pasado de tantas cosas y hoy en día nos damos cuenta en nuestro caminar que esta es la única oferta que hay a nivel de grado y de posgrado con estos contenidos. No solo en la Argentina, sino en todo el continente. Eso te iba a resaltar, ¿no? ¿Cuánto nos falta también? Siempre al latinoamericano se lo jacta, podríamos decir, acusa de esto, ¿no? Siempre miramos lo que hay afuera sin analizar toda la ganancia que tenemos adentro en cuanto a lo cultural, digo, ¿no? Y bueno, esto sería como una muestra más de eso, ¿no? Que estamos siempre mirando afuera y no sabemos bien quién es el músico autóctono, quién es nada más y nada menos que para arraigarnos un poquito más a la tierra y a lo nuestro. Es difícil culpar en algún punto, y lo digo con cierta ironía, pero es difícil culpar en este contexto cultural de por qué somos así. Quizás es parte de lo que hemos heredado del pensamiento occidental. Entonces creemos que, bueno, que la música, y muchos nos preguntan, es muy fácil de plantear a la pregunta, bueno, ¿cómo se compone? ¿Qué es la música? Y uno generalmente atribuye a esa definición a una definición que en realidad es de los últimos 3 siglos en un pedacito del mundo que es Europa. Claro. Pero si uno va y uno se imagina un compositor y escribe una partitura en un pentagrama, y en realidad ahí hay un montón de preguntas, digamos. Si uno va a la India, o si va a Indonesia, o si va a los Andes, y es el sicuri de los Andes no distingue la música de la danza, pero no por incapacidad, porque culturalmente es una construcción inseparable. Entonces ahí hay un asunto que, como latinoamericanos, como seres que son capaces de poder cuestionarse cosas, y no solamente bajo una perspectiva, una forma de pensar también foránea, ¿cómo se piensa acá? Entonces, qué pautas tenemos que plantearnos a la hora de decir, bueno, reconstruyamos o construyamos un conocimiento? Entonces, en este caso, las tradiciones autóctonas de nuestro continente son grandes maestros, porque nos dejan claramente que no, definitivamente no hay una sola manera de ver el mundo, de afrontarlo, de las cosmogonías y las formas en las que uno se enfrenta con la ritualidad, con la sonoridad, con la gestualidad. Bueno, uno va al Amazonas y es muy común ver que una persona cura con una maraca. ¿Y eso cómo es? Claro. ¿Hola? Me parece que se nos ¿cómo puede ocurrir, no? Pero al mismo tiempo esa persona tiene una... Es impensable que esa persona no haya construido su maraca. No la puede tocar si no la hizo. Entonces, ahí hay una recuperación a través de estas experiencias que hacen que tanto la licenciatura como la maestría, el caso de la licenciatura es una carrera de grado en la cual los estudiantes construyen los instrumentos con los que van a crear sus obras, van a componer nuevas obras, van a trabajar grupalmente con esas nuevas organologías, instrumentos que hayan recuperado, investigado. Todo esto nace, como te decía antes, de la usina de todo esto fue la orquesta. La orquesta, claro. Cuando los maestros Iglesias y Ferreres crean esta propuesta, todos los que formamos parte de la orquesta tenemos que construir los instrumentos, tenemos que investigarlos, tenemos que componer obras. Bueno, a partir de eso fue naciendo la currícula de estas carreras y la, bueno, enorme novedad de que ahora se puedan ofrecer a distancia, o sea, con un plan de estudios aprobado por ministerios y demás, a distancia, que cualquier persona en el país y fuera del país puedan estudiar estas carreras desde su lugar. Ahí nació este convenio con nuestra querida ciudad de Santa Rosa, a la que tenemos un afecto muy profundo, y bueno, generamos esta posibilidad de que no solo se difunda, que es el principal objetivo es ese, se difundan que estas carreras y estas opciones para estudiar existen, que es lo más difícil, porque es difícil que alguien quiera estudiar algo que no sabe que se puede estudiar. No, totalmente, y además... Qué importante todo lo que dijiste del saber un poquito a la hora de componer y de saber de nuestra música, saber toda la historia que nos rodea alrededor para poder comenzar, ¿no? Para poder armar. Qué importante es todo esto, estas preguntas, para poder armar la característica o cómo quiere empezar el camino musical cada uno. Si no existen esas preguntas, es muy difícil que haya un acto creativo. Claro. Entonces, después, bueno, hay un, es un campo totalmente fértil y bastante y en gran parte virgen lo que ocurre aquí, porque estamos hablando de poder poner en la cultura actual, y no en más vitrinas, que ese es uno de los grandes riesgos. Recuperar un instrumento para volver a ponerlo en una vitrina y, bueno, mirarlo desde afuera, poner la mano en la boca y decir, qué interesante. Sí. Cuando en realidad eso es parcial. O sea, el objetivo de esto es que vuelvan a sonar estos instrumentos, que estos corazones, porque cada instrumento realmente es un corazón, y lo centro en el instrumento, pero tampoco es que sea lo central. El instrumento también es nuevamente una puerta, un pasaje a algo mucho más profundo, que es realmente la identidad. O sea, el hecho de que nosotros, a través de nuestros actos humanos, creativos, a través de los sonidos, a través de las formas de pensar, el acto de comunitario de juntarse y hacer un rito, que lo es siempre y lo ha sido siempre. El instrumento, ¿para qué lo tenemos? Cualquier instrumento, ¿por qué está ahí? No es un objeto de entretenimiento, aunque consecuentemente una u otra forma haya llegado a veces a llegar ahí, ¿no? Pero todos los instrumentos tienen una función ritual, quiera o no quiera, porque el ser humano lo buscó, lo usó. Tal cual. Esto es lo que estos instrumentos tienen de forma natural, o sea, y también hacen una conexión muy rápida hacia esa ritualidad. El proceso de construir un instrumento, por ejemplo, es un proceso tremendo, porque uno cree, no cree, se enfrenta consigo mismo, es un espejo, es un proceso muy, muy profundo la construcción. Cuando alguien termina su instrumento y lo hace sonar, y ese sonido no hay precedente, ni va a haber ningún instrumento que suene exactamente igual, ya también hay otra función. Hay un caso que me parece interesante compartirles, que es, en las investigaciones muy a menudo surgen, bueno, instrumentos de distintos tipos en todo el continente. Hay miles y miles de variedades de instrumentos, la gran mayoría todavía casi sin antecedentes en la academia universitaria. Pero muy a menudo aparecen en los sitios arqueológicos instrumentos que están rotos. Bueno, tradicionalmente muchos de esos instrumentos son destruidos a propósito en las culturas originarias. ¿Por qué? Porque esos sonidos son la persona, y la persona, cuando deja de existir, ese sonido también debe dejar de existir. Mirá qué loco. Y viceversa. Hay una relación muy fuerte con lo sonoro. Qué loco. Nosotros estamos acostumbrados a ir a comprar el instrumento, ¿no? Sí, totalmente. Después de esto ya como que te va a dar lástima comprar instrumento. Juan Pablo, ahora me dejaste ahí la pica, me dejaste pensando. Mencioname tres instrumentos autóctonos que ni tengamos idea que nos pertenecen, ni que existen. Bueno, hay algunos, como por ejemplo las vasijas silbadoras de todo el área, desde todo el área del Imperio Inca, desde el norte argentino hasta pasado Perú, son instrumentos que debe haber una variedad. Recuerdo en los viajes de investigación, en donde uno puede acceder a un museo y encontrarse con quizás 50.000 piezas. Claro. Todas diferentes. Todas instrumentos. Ni una suena ni se ve igual a la otra. Y eso es un poquito nada más. En ese mismo museo, en los depósitos, hay otras 50.000 piezas. Es para caerse de espalda, ¿no? Y uno, normalmente, otro instrumento que ahora, ante tu pregunta, en el caso de Mesoamérica, instrumentos que tienen características de ser generadores de ruido. Ajá. El timbre del instrumento no es un timbre como el que esperamos, que saque una nota en particular, sino que al soplarlo suena como un ruido blanco, un sonido espeluznante. Cuando tradicionalmente tratamos de encontrar las fuentes, encontramos otro de sus apodos, que es, bueno, ejecatl, o, eso es el náhuatl, o aerófono de la muerte. ¿Por qué? Porque es el sonido que tradicionalmente se escucha al momento de partir. Claro. Wow. Hay instrumentos que tienen muchos nombres, pero a nivel organológico se lo llama, son tipos de idiófonos, pero no importa, es el objeto, es un, el instrumento es un, una tablilla de madera que está en el Amazonas, en general se encuentra en el Amazonas, en el Chaco también, que la forma de interpretación es en lugar de, moviéndolo en el aire como si fuera un helicóptero, digamos, pero el sonido de ese instrumento es extremadamente particular, se necesita de una destreza física para poder hacerlo sonar, y es un llamador a lluvias, por ejemplo. Mira. Desde el principio del Amazonas hasta el final se encuentran ese tipo de instrumentos. ¡Qué loco! Y ahí, Juan Pablo, ¿y estas vasijas silbadoras que vos me decías que había cantidad en distintas formas, ninguna igual, tiene que ver esto que me decías vos también con las culturas, de esto de que cada uno se construya su propio instrumento, ¿no? Entonces cada uno lo hace a su imagen y semejanza. Bueno, sí, es una forma de verlo. Igual, por supuesto, que muchos casos no es que una persona solo construye un instrumento, ¿no? Sino que hay algunos que construyen muchos instrumentos. Pero sí, efectivamente, la variedad está ligada a esa individualidad y esa originalidad que tiene, y el sentido ritual también. Es decir, estas esculturas que son estéticamente, ya, el nivel estético es tan o más importante, o está, por lo menos está al mismo nivel que el nivel de importancia que puede tener lo sonoro. Y esto es muy fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, vivimos una cultura en donde el instrumento tiene que sonar bien, después estéticamente eso no es, bueno, será una consecuencia mejor o peor, pero ritual, o sea, a nivel sonoro, no afecta si el instrumento es o no bello. Pero tradicionalmente sí, el instrumento que escultóricamente tiene una función ritual es solo a la vista, y encima lo tomás y lo interpretás y tiene una sonoridad específica. Bueno, también, en el caso de la escena, cuando ocurre que estos instrumentos no están en una vitrina, sino quizás frente a una persona que lo está escuchando, llámese público o situación en la que se comparten estos instrumentos, bueno, también el que escucha recibe un impacto muy fuerte de esa experiencia. Primero porque no lo conoce, segundo porque ve y se asombra de lo que es estéticamente ese instrumento y lo que está ofreciendo, tercero por el sonido que no conocía, de repente lo que pasa más allá de todo esto que estoy diciendo, que es el hecho sonoro, el cual es intransferible. O sea, quien haya escuchado una canción y se haya emocionado no puede explicar la razón. Bueno, esto es igual. Qué loco. Juan Pablo, ¿cómo hacen para inscribirse los que están escuchando, que tienen esta tecnicatura hecha acá en Educación de la Municipalidad? ¿Cómo hacen? ¿Se tienen que comunicar directamente con la Dirección de Educación o con ustedes? Pueden hacerlo directamente a dos correos. Uno es, para el caso de la licenciatura, musicautóctona@untref.edu.ar, y en el caso de la maestría en creación musical, todo seguido, @untref.edu.ar. También está la página de untrefvirtual.edu.ar, en donde pueden encontrar el plan de estudios de la maestría, de la licenciatura y orientarse. Y para comunicarse e intercambiar con nosotros están tanto el Facebook como en el caso de la maestría y en la licenciatura, están el Facebook de Música Autóctona y de Maestría en Creación Musical, disponible en Facebook y en Instagram para comunicarse, sacarse dudas en lo inmediato y demás. Estamos bastante activos. Perfecto. Juan Pablo, muchísimas gracias por este cacho de cultura que nos has brindado. No, por favor, quienes vayan a acercarse a la inscripción, lo que es importante es que en la parte de convenios elijan el convenio que va a figurar de la provincia, de la ciudad, pues justamente ahí es donde se va a aplicar este beneficio para quienes son de ahí y bueno, justamente lo podamos seguir aprovechando ustedes también. Perfecto. Un abrazo grande, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas bendiciones para este año. Gracias. Gracias totales.